Estás a punto de empezar Horns Up, esta nueva temporada acompañados de nuestros partners. EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa. Y Electric Dreams, la mayor web de bebidas rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Horns Up. Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Everybody, this is Cosmino of the Scorpions. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick. Thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey everyone, this is Richie Ramone from LA, California. Horns Up, Horns Up, yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, metalheads. This is Dora Pena. Stay metal, enjoy, Horns Up, you know that. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast, probably the best podcast in the world. All right, headbangers, it's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns Up! We wait as they rise for the march of the dead. Hola Metalheads, sean ustedes bienvenidos a la edición 325 de Horns Up, programa dedicado a la tercera semana de octubre. Como siempre, estoy más que encantado de poder proponeros los temas que más me han llamado la atención. Como influencer de esto, como prescriptor musical, como queráis, me apetece y mucho compartir con vosotros, como cada semana, lo que considero que está a otro nivel, tanto en composiciones, melodías, estructuras, etcétera, sea del palo que sea. Ya sabemos todos que aquí en Horns Up empezamos con lo más melódico para terminar con lo más extremo, ¿eh? Que cada semana es diferente, que nunca sabemos por dónde vamos a salir, ni yo mismo lo sé. Lo bueno que tiene este programa es que cuando nos ponemos a prepararlo, sinceramente, os lo prometo, ¿eh?, no sabemos todavía lo que va a sonar. A última hora entra uno, sale otro. Siempre, como digo, la intención es buscar el mejor programa posible a nivel musical. Ya lo del presentador ya es otra historia. Una cosa interesante que me parece que, y me apetece, que debéis conocer. Vosotros, los que sois más veteranos en el programa, sabéis que de vez en cuando me caliento, suelto cosas por la boca, normalmente, esa es mi intención de forma educada, y sin mucha espuma, señalando, mostrando las cosas que a uno le molestan de la escena. Hemos hablado un montón de veces, sobre todo en los ESP, sobre las bandas nacionales y emergentes, su comportamiento, las agencias, los festivales. Por cierto, esto de los festivales cada día cubriéndose más de gloria, ¿eh? Es otra nueva mafia que hay que ponerle el ojo, ¿eh? La difusión tradicional. Estamos hartos de... ¿Sabéis de lo que hablo, no? ¿Podéis poner algún comentario sobre la difusión tradicional? Me gustaría leeros a ver cuál es vuestra opinión. Nunca os lo he preguntado. Pues de todo esto he hablado mucho durante los años, pero esta vez os invito a que escuchéis desde dentro, desde las entrañas de gente que está dentro del negocio y sabe de lo que habla, un movimiento llamado Stop Bands Abuse. Stop Bands Abuse es un movimiento que busca sensibilizar y visibilizar los abusos a los que están sometidos principalmente las bandas emergentes por parte de la industria musical. El movimiento en sí quiere denunciar y concienciar, eso sí, de manera constructiva al público, a nosotros. Al final somos los que queremos asistir a esos conciertos, ¿no? Y sobre todo, darle un palo a la industria. Lo que se busca es, entre otras cosas, acabar con esas prácticas de la industria que están acabando con la cantera musical. Luego decimos que es que no hay bandas, no hay regeneración, cuando se vayan estos, etcétera, etcétera. Es mentira. Cada 15 días lo estamos viendo en los ESP, de que, por ejemplo, en este país tenemos unas bandas que son increíbles. Lo que pasa es que no tienen su oportunidad por todo esto que estamos hablando. Pues en Stop Bands Up Views quieren señalar estas prácticas, como digo, de agotar hasta la extenuación a las bandas clásicas y ya consagradas, ¿no? Evitando así pues ese reciclaje musical. Hay un directo más que interesante en YouTube donde se está empezando a hablar alto y claro. Y eso, Hornsappers, a mí me gusta. Es alucinante la mierda que hay. Y aquí, que nos mola más la fiesta que a un gato una caja, pues voy a coger palomitas. Así que, por supuesto, desde Horns Up apoyamos esta iniciativa. Y lo más importante, vosotros, os invito a que sigáis, os enteréis de cosas realmente indignantes. Y si podéis, os hagáis oír dicho movimiento. Lo repito, Stop Bands Up Views. En redes sociales lo buscáis, que seguro que lo encontráis. Recuerdo que el domingo pasado ya colgué en la web el documento descargable para que os lo bajéis y empecéis a puntuar vuestros discos favoritos de 2024. Aún queda, sí, para terminar el año, pero tenemos que ponernos las pilas y el trabajo que nos queda a nosotros es un verdadero disparate, ¿eh? De hecho, seguir votando con esas Electric Dreams, las Troopers, porque en este programa hay discos ya editados que deberían estar, y otros seguro van a estar muy arriba en ese top 100 del día de Navidad. Y este domingo, por cierto, tenemos un nuevo Classroom por nuestra teacher favorita, Carolina Rico. El martes tuvimos a Rick, el que viene a Moy, David a tope con sus reseñas y respokens. Y vosotros, ayudarnos a que todo este trabajo llegue a cuanta más gente mejor. Que según la aplicación de iVoox ya somos más de 2.000 suscriptores, ¿eh? 2.000 Metalheads, 2.000 Hornsappers, que como digo siempre, aquí todos sois igual de importantes. Así que vamos a por los 3.000. Comienza Horns Up. Fans of the Dark ha lanzado su nuevo álbum de estudio, El Vídeo, el pasado 11 de octubre a través de Frontiers Music. El nuevo single y el vídeo que la acompaña en la publicación de dicho álbum es The Wall. Este tercer álbum de Fans of the Dark, llamado Vídeo, como digo, trata sobre crecer en los 80 y los 90 y lo genial que era tener acceso a un videoclub. Una experiencia aquella, la de echar el rato, solo para elegir lo que ibas a ver. Era un pasatiempo, Echabas el tiempo necesario, no como ahora que estamos luchando con nuestra capacidad de atención, ¿no? Que dura apenas unos pocos segundos. Me gusta que la banda define este nuevo trabajo en estudio como un poco más rosado y esponjoso que los anteriores. Y esperan que sea del agrado de todos los amantes del rock melódico. Sin duda, un álbum de los suecos para tenerlo muy en cuenta. Vamos con The Wall, de Fans of the Dark. Oh, this is Timmy Ruff from The New Roses, and our new record, Attracted to Danger, is out now. And this is one of our new songs called This Heart. So when you crank the volume up right now, don't forget to get your horns up as well. Ese era Timmy, el vocalista de The New Roses, que tantas veces ha sonado este año en Horns Up, una banda de hard rock originaria de Wiesbaden, Alemania, formada en 2007, y además tuvimos la ocasión de verlos en el pasado Leyendas del Rock. Sin duda otro trabajo, el Attracted to Danger, para tener en cuenta en vuestras votaciones, ya liberado desde el 4 de octubre vía Napalm Records. Es el sexto, sin duda es muy disfrutable, ¿eh? Y esta banda debe de tener más presencia. Sonidos pegadizos y verdaderos himnos de rock, yo me he decantado y así se lo transmití por el corte 6 This Heart, y Timmy nos lo ha presentado. Disfruten y, como digo, tengan en consideración este Attracted to Danger de The New Roses. Oh, suena lo nuevo de Crazy Leaks, Little Miss Dangerous. Los hard rockers suecos no se han estado quietos durante este 2024, donde han celebrado sus 20 años con ese fantástico Two Shots at Glory. Pues ahora tenemos un primer adelanto que el propio Danny Rexon, el vocalista, dice que es la canción más larga que han lanzado nunca como un single, más de 6 minutos. Y no confundir, por cierto, para los más expertos, con el tema de Ted Nugent. No tiene nada que ver. Este tema independiente, entiendo, sería lo más lógico, aunque la nota de prensa de Frontis no lo dice, pues tiene pinta de un nuevo trabajo de estudio para 2025. Ya hemos visto que los Crazy Leaks no se callan ni debajo del agua. Por Sappers va mi primera Electric Dream del programa para este formidable Little Miss Dangerous. Mi generación va a entender por qué. She's wild, but she's general. Got a little bit dangerous. Suecia, Suecia y Suecia, siempre la bendita Suecia. Llevamos 4 grupos y 3 del país de la mayoría de abuelas que pasaron su juventud en las playas de mi Benidorm. Tremendo. Nuestros siguientes invitados, Bombus. ¡Buah! Live and Let Die, su nuevo single con una mezcla electrizante de riffs atronadores, con voces crudas y esa energía característica de la banda. Este es el segundo single del Your Blood, disponible para el 1 de noviembre. Será su quinto álbum. Y en cuanto al vídeo, que viene acompañado, es un puto caos. Sangre y violencia raudales, como se suele decir, un festín. Si conocéis lo que es Aqualandia, pues imaginaros una Aqualandia de sangre, ¿eh? De hecho, leí un comentario de un suscriptor que decía Blood and Heavy. No puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Live and Let Die, de Bombus. Continuamos, venga, sin salir de Suecia, os prometo que no lo he hecho adrede, ¿eh? He ido seleccionando los temas como siempre, y es que no se puede decir nada al respecto, ¿eh? Llega el Stoner Doom Metal de Bocconis, aunque es una banda que parece estar en constante movimiento. Desde que llegaron a la escena en 2016, cada álbum ha supuesto un cambio significativo hacia adelante, llevando su sonido a un paso más allá, aunque cualquier etiqueta que se les aplique probablemente debería empezar con progresivo, ¿eh? Porque la progresión es un factor constante aquí, ¿eh? Esto es Progressive Rock Metal, sin duda alguna. Lo que suena es Phantom Carriage. Más bien esto es un Stoner Sludge que alterna esa agresividad con una melodía que cuando está en su parte más lenta dice que viene, ¿no? Sin duda es un tema raco que debe despertar a más de uno la curiosidad por Bocconis. Transitions es lo nuevo de los suecos. Hace el número 5 y estará la semana que viene disponible, el viernes 25, vía Majestic Mountain Records. Bocconis, Phantom Carrier. Archangel Holiday. El Respoken de la Semana, por David García. Muy buenas, Honsappers. Pues volvemos a la carga para hablar nuevamente de Michael Stein. Y es que decir que Michael es uno de los nombres a tener en cuenta, no ya para el top 100, sino para el top 5 de este año, es repetirse mucho. Y más aún cuando hace nada hemos estado hablando del último disco de Dark Tranquility. Pero es que Stein ha vuelto a ser noticia al publicarse el Nordic Gothic de su nuevo proyecto Cemetery Skyline, que ha ido recopilando un buen montón de Electric Dreams cada vez que han sacado un adelanto. Ahora ya tenemos todo el disco y se confirma lo que sospechábamos, que iba a ser un disco tremendo, en el que Stein despliega su talento en la parte vocal, pero aquí no vamos a escuchar guturales como en Dark Tranquility o en Gran Cadáver, sino que vamos a escuchar la voz limpia de Stein en toda su plenitud. Los temas de este Nordic Gothic tienen un fortísimo componente emotivo, que Michael ejecuta a la perfección. Y como el propio nombre del disco dice, el sonido gótico prevalece a lo largo de todos y cada uno de los temas, gracias en parte a los teclados de Santeri Calio y también al bajo, que recuerda a los míticos Tape of Negative, y que generan un sonido final que a mí personalmente me ha recordado bastante a Him. Son temas que por su tempo y cadencia no podrían entrar en ninguno de los otros grupos que tiene Michael, por lo que crear un grupo con nombre propio tiene todo su sentido, permitiendo desplegar una voz sin ningún tipo de ataduras de trabajos previos. Lo dicho, Michael Stein para mí es el hombre del año. Donde quieran ubicarle el resto de Funsapper, eso ya es cosa de ellos. Y con estas reseñas yo creo que el título de Tristón no me lo quito ni con jabón lagarto. Y además, señor Tristón, añadir que encima Michael lo tenemos con The Halo Effect, ya hemos puesto algún single en semanas anteriores, con nuevo álbum para 2025, Mientras suena When Silence Speaks, para darle atmósfera a estas palabras de David, os comento que, fíjate, David, has nombrado a Him, precursor del Love Metal, es decir, un álbum que lleva el nombre precursor, por decirlo así, de un estilo concreto. Es como el Black Metal de Venom. Pero lo que quiero decir es que igual el Gothic Nordic es un nuevo género donde el supergrupo Cemetery Skyline es sin duda el precursor. Dos palabras que encapsulan perfectamente la esencia de la banda sueca-finlandesa. Con una formación formada por el mencionado Michael Stein, el Dark Tranquility, el The Halo Effect, el Gran Cadáver, a la voz tenemos también a Marcus Van Hala, el Insomnium, el Omnium Gaterum, a la guitarra, Santeri Kallio, el Amorphis, en los teclados, al bajo Victor Brand de Dimmu Borgir y Witchery, y en la batería Besa Ranta, un Sentence. El pedigrí de esta formación no puede ser del más alto calibre, sí que es verdad que conociendo las bandas de estos músicos uno podría esperar un álbum más pesado de lo que nos han ofrecido con este Nordic Gothic, pero la idea principal de este proyecto era de hacer algo diferente a lo que cada uno ha estado haciendo en la escena del metal en sus propias bandas. El resultado final es este álbum melancólico, melancólico y otra vez melancólico, en el que Michael Stein, como decía David, canta en un tono hermoso y limpio a lo largo de esas 10 pistas. Y no le voy a dar más birras por mi parte porque son abusones, pero sí le vamos a dar la portada de este Honsap 325 para Cemetery Skyline. Y para la celebración de este álbum yo me quedo con Never Look Back. Esto que parece el Freezing Moon de Mayhem, yo ahí lo dejo, ¿eh? Si no sabéis de qué hablo, Mayhem, me refiero a los padres del black metal noruego. Es un tema del The Mysteries Doom Satras. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Porque suena igual. Pues no es otra cosa que lo nuevo de Dream Theater, que han anunciado oficialmente el Parasomnia, con la vuelta de Mike Pornoy. Gracias, Mangini, por sus servicios. Y he de decir algo que no me esperaba de mí mismo, Dios mío. Este primer adelanto, el Night Terror, me ha gustado. ¿Qué dice mi boca? Yo, que me he dormido con los de New York. Sí, de hecho, voy a darle un chupito. Ojito, chupito de Juanma Fernández para Dream Theater. Eso sí, vamos a poner la versión de radio, que son 6 minutos, y no la original, que va a venir en el disco, que son de 10 minutacos. Ahí, fiel a sus movidas, los Dream Theater. Creo que van a tener un tema de 20 minutos, o sea... Como digo, este tema va a estar disponible en el Parasomnia, que estará disponible el 7 de febrero a través de Inside Out Music. Y además, la banda entrará en la celebración de su 40 aniversario, casi nada. Pues nada, si hay que recular, pues uno recula. Ahí va el Night Terror de Dream Theater. Yeah. Continuamos con progresivo, pero del palo del power melódico, con los italianos Secret Sphere, que se han sacado un tema de la manga, el The Night's Silence Accomplice, que es un tema nuevo, pero que no lo es. Viene como bonus y saldrá digitalmente la semana que viene en una edición deluxe de su último álbum, el Blackened Heartbeat, del año pasado. De hecho, este tema, repito, The Night's Silence Accomplice, según cuenta Roberto Messina, su vocalista, dice que nunca pudo ver la luz y se convirtió entonces, en 2012, cuando se separaron, en el tema principal e instrumental del álbum Portrait of Dying Heart. Pues aclarado queda, solo falta que la escuchemos. The Night's Silence Accomplice, The Secret Sphere. Pasado 11 de octubre, la banda suiza alemana ID Infinitum, liderada por la fantástica Melissa Boni, lanzaba Abyss, su cuarto álbum, que fíjate que yo pensaba que se llamaría Chapter 4, capítulo 4, pero no, se ha llamado Abyss. Y el último tema single que la banda nos proponía con la presentación de este nuevo trabajo y con vídeo es el corte 2 llamado Follow Me Down, que ya escuchamos. Sorprendido estoy con Ocean Groove. Recordamos que nos llegaban desde Australia y durante el año habíamos puesto el Fly Away en junio y My Disaster en agosto, y decíamos entonces que era una banda muy new metal con sonidos 2024, esas producciones de ahora, que en más de una ocasión le han caído birras, por lo menos por mi parte. El caso es que tenemos un nuevo tema mucho más melódico y emocional llamado Last Dance. Dista bastante de los dos adelantos anteriores. Y este tema entra en este Horns Up 325 en vísperas de su nuevo álbum, el Odd World, para finales de noviembre. Así que es merecedora por lo menos de un chupito por mi parte. Ocean Groove, Last Dance. I'm doing Can you see the fire lighting up the way? Cuarto adelanto de As I Lay Dying, Why Was Tom? Otro adelanto del Throw Storms a Hit, que por fin va a ver la luz el 15 de noviembre. Que sin duda, visto lo visto y oído lo oído, este disco perfectamente puede que se encuentre en mis apuestas personales de final de año. Sin duda uno de los regresos más esperados en años. La vuelta de Lambesis del Trullo ha ido fenomenal. Recordar y volver a echarle oídos a todos los adelantos que lleva As I Lay Dying, pasada, o mejor dicho, sacadita, y por lo tanto se van a llevar mis tres birras, la Trooper Basque Ale de Electric Dreams, a este disparate otro tema más de los de San Diego. Y vamos a recordar que la formación actual de la banda está el vocalista Tim Lambesis y el guitarrista Phil Grosso, junto con los recién llegados Ryan Neff al bajo, con unas voces limpias que combinan con Lambesis. ¡Buah, maravilla, por favor! Nick Pierce a la batería y Ken Susie a la guitarra. Ojito, como digo, a lo nuevo de As I Lay Dying, y escuchamos Why Was Tom. Can't you see you're hiding from something? Esto es lo nuevo de Arch Enemy, Liars and Thieves. Segundo adelanto del nuevo álbum, el Blood Dynasty, será el 13º, eso sí, para el 28 de marzo. Y de nuevo en Horns Up, Alisa y compañía, Arch Enemy. El programa con The Crown, de nuevo en Suecia. Ya tenemos el pepinazo del Crown of Thorns disponible. The Crown se han tomado libertades creativas y de nuevo me han vuelto a sorprender y gratamente. Se han salido de su zona de confort con un nuevo batería, Michael Noren, y también el bajista Mathias Rasmussen, después de que lanzaran el fantástico Royal Destroyer. Y también con la vuelta del guitarrista principal, Marcus Sanneson, en este 2024, a los ya clásicos Ternoven, ese grandioso Johan Lindstrom a la voz, han hecho que The Crown of Thorns sea un auténtico pepinazo, ¿eh? Disponible desde el viernes pasado, recomendable su escucha, los 10 temas y esos 3 bonus track, y deciros que Crown of Thorns era como se llamaban en sus inicios la banda. Por eso el guitarrista Terbonen dice que supongo que todas las bandas necesitan hacer un álbum homónimo en algún momento, así que ahora lo hicimos a nuestra manera. Nos quedamos con el tema que abre el disco, I Hang With The Devil, 2 Electric Dreams para ellos, para The Crown. Yo me despido, soy Juanma Fernández, Nos escuchamos en el siguiente podcast.